Yo soy una de las personas que se alegra más por los regalos que recibe la iglesia que por los regalos que recibo para mí mismo. Vea qué bendición. Dos regalos recibió la iglesia. ¿No les emociona? Entonces, Diego está muy feliz porque tiene unas nuevas trompetas. Compramos también un bajo y bendecimos al Señor por poder equipar la iglesia con mejores instrumentos, por los regalos que el Señor nos da. Esta semana tuvimos una experiencia difícil, que son de esas cosas que los pastores. Que papeles iban sobre las bienaventuranzas, ¿verdad? Y empezamos a trabajar la primera bienaventuranza que está en Mateo capítulo 5. Trabajamos la primera bienaventuranza hace 8 días. Y la primera bienaventuranza que trabajamos, ¿cuál fue? Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres. Los pobres no de espíritu, sino, ¿cierto? ¿Cómo es que dijimos? Los pobres en espíritu. Y para los que no estuvieron, hacemos un pequeño resumen para poder encajar con la segunda bienaventuranza. Las bienaventuranzas fue el sermón inaugural de Jesús, de su nuevo reino. Un rey que inaugura su reino con este discurso. Es el segundo Moisés que sube al monte y trae no las tablas de la ley, sino las tablas de la gracia. Pero él allí, en este sermón, especifica quiénes son los que harán parte de su reino, de su gabinete. Si un presidente es elegido, tiene su discurso y él nombra quiénes son los que van a ser parte de su equipo. Así también el Señor dice, los que van a ser parte de mi reino se caracterizan por ser así. Entonces, los primeros que él habla son los pobres. Y no habla aquí de los pobres a nivel económico, porque si Jesús estuviese hablando de la pobreza económica, entonces estaríamos diciendo de que todos los de Bangladesh, los de Haití, los de Calcuta, los 10 millones de indigentes de Colombia y todos los pobres de este planeta serían salvos, son bienaventurados. Entonces, ¿para qué luchar aquí en la vida? Porque eso es lo que tiene el hinduismo. El hinduismo cree que por su pobreza, su miseria, Ellos creen en el determinismo cíclico de la vida. Usted nació miserable, pobre. De todas maneras, usted va a tener una gran recompensa en el cielo. El Señor no habló de ese tipo de pobreza. El Señor habló de la pobreza que apunta al menos a cuatro aspectos que estuve mencionando hace 8 días. ¿Quiénes recuerdan un primero? ¿Pobres quién? Los invito a que al menos recuerden la cinta, compren los cassettes, porque si nota cómo se olvidan. Pobres, en primer lugar, alguien que no vive de ahorros. El pobre no se da el lujo de ganar 20,000 pesos o 10,000 pesos, no sé lo que gana en su día, y meterlo al banco porque sabe que tiene 5 o 6 bocas esperándolo. No vive de ahorros, vive del pan de cada día. Y haciendo la comparación, el pobre espiritual es esa persona que todos los días va por el pan del Señor, el pan de cada día que lo nutre y lo sustenta. No vive de su experiencia espiritual del pasado. Y a ellos el Señor desnudó y le atacó en el capítulo, en el contexto anterior, a través del profeta Juan el Bautista, que confrontó un grupo que le dijo: ustedes que se creen que son, que viven por la experiencia, por la herencia religiosa, porque ellos decían: nosotros tenemos a nuestro padre Abraham, venimos de la mejor élite religiosa, el mejor trasfondo nuestro es ese, y vivían del pasado, de su experiencia religiosa. El Señor le dice: no, señores, ustedes no. Entonces él habla aquí de los pobres que viven de su misericordia y de su provisión diaria espiritual. Los pobres son hambrientos, devoran todo, comen todo. Es fascinante invitar a un pobre a comer, arrasa con todo. Y así son los pobres espirituales. Ellos quieren más. Quieren más palabra, quieren más del Señor. Mantienen una hambre tan profunda que son insaciables. Y ellos braman por agua, por bendición, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Ayer estuve dando un seminario, porque estoy dando un seminario de exégesis bíblica para todas las regiones de Colombia. Entonces ayer tuvimos gente acá de Ibagué, de Cali, de Pereira, de otros lugares. Y fue un seminario tan intenso, trabajamos unas, no sé, 12 horas, cuánto, es intenso, tienen no más tiempitos para descansar, trabajando en la exégesis, en la interpretación bíblica. Y fue emocionante, anoche miré las evaluaciones y todos decían: no fue suficiente, no fue suficiente, queríamos más, queríamos más, queríamos más. Esos son los hambrientos. Y qué fascinante uno hablar a un auditorio de hambrientos. Pero qué difícil hablar uno a un auditorio de ricos espirituales que ya se la saben todas, ¿cierto? Ya conocen mucho. No necesitan entrenamiento, no necesitan cursos de capacitación, porque ellos ya saben mucho. Saben más que todos los demás. Entonces a ese tipo de personas fue que el Señor le dijo: ustedes dejaron mi mesa servida. Porque estaban tan enredados y tan sobrados en tantas otras cosas. Entonces vayan por las plazas, por las calles, y tráiganme a los cojos, a los mancos y a los ciegos, los hambrientos, para que devoren la mesa que he servido para ellos. Ellos son los bienaventurados. Esos son los verdaderos pobres a los cuales el Señor habla. Y el pobre tiene otra característica, y es el tema de esta mañana. Por la extensión del tema, lo he separado en 2 mensajes, uno hoy y el otro dentro de 8 días, porque este tema es muy amplio, y vamos a ver la segunda bienaventuranza. Bienaventurados, ¿quiénes? Versículo 4, los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. ¿Sí la escuchó? ¿Sabe una de las cosas que usted más le debiera pedir aquí al Señor? Señor, ayúdame a escuchar la palabra, porque hay tantas variables. Y el diablo está tan interesado de que usted no la escuche. Que usted llegue acá y no agarró una. El Señor, ayúdame a entender lo que el Espíritu quiere hablar a mi propia vida esta mañana. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los pobres lloran. Y lloran por su pecado. Esa es una marca distintiva acá que hace referencia al Señor. El pobre no es la persona que se siente sobrado espiritualmente. Y que, como alguien me decía, pastor, a mí me cuesta tanto trabajo encontrar un pecado en mi vida. Un argentino agrandado, como decía Maradona en esos días. Yo me comporto bien con los que están debajo de mí, pero el que quiera subirse de mí, ahí tenemos conflicto. Nadie se puede agrandar más que yo. Y hay tantos Maradonas espirituales, ¿no? Los demás nos ven como unos pobres terrícolas pecadores y ellos ya están a otros niveles de superación espiritual. No tienen de qué arrepentirse. No tienen por qué llorar por su pecado. Nunca han derramado una lágrima por su condición y su miseria, por ver cómo su corazón huele de mal, por ver su desnudez y por ver tanta mugre que les sale. Estos llorones son los que miraron a Jesús, como dice el profeta Zacarías, lo miraron en la cruz y lloraron. Y dice que lloraron y se afligieron por los como se afligen por el unigénito. Estos son los del Salmo 51 que se postran y dicen: ten piedad de mí, oh Dios, que soy hombre pecador. Y no se atreven a levantar su cara porque conocen su condición de pecado y de miseria. Pero los que vieron a Jesús y se postraron: apártate de mí, que soy hombre pecador. Muy triste, hermanos, como ha sucedido ya en toda esta sociedad y como lo desnudó y lo denunció el profeta Isaías. ¡Ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno! Que hacen de las tinieblas luz y de las luz tinieblas. Que han perdido la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Eso sí es grave. El día que yo ya no reaccione frente al mal, estoy muy grave. Estoy sumamente grave. Por eso el Señor llega a decir: hay algunos que tienen nombre de que están vivos, pero ya tienen la lápida puesta. Están muertos. Para mí la mejor señal de cuán vivo espiritualmente estoy es cómo reacciono frente al pecado. El día que ya no me conmuevo, le pegué a mi señora y le pegué al hijo, maltraté a alguien, no me importa, mentí, robé, prepotencia y orgullo ante los demás, no importa. El día que ya no me conmuevo, el día que ya no siento nada, eso sí es grave. El día que ya no derramamos una lágrima. El Señor da una ilustración tremenda acerca de una experiencia que él vive. Él va y visita a un religioso muy connotado, un hombre pudiente, como es Simón. Él está en la casa y no sabemos la escena, cómo logró entrar a ese lugar una mujer prostituta. Y esta mujer, al ver a Jesús, se abalanzó sobre sus pies y empezó a llorar y a llorar y a enjugar con sus lágrimas. Me imagino que con sus lágrimas que caían sobre los pies de Jesús, trataba de sobar y limpiar los pies de Jesús. Y el Simón piensa por dentro, porque muchos de nosotros pensamos y no verbalizamos y pensamos que el Señor no se da cuenta de eso. Y dice por dentro, ah, si este supiera qué clase de mujercita es esta. Si supiera. Y el Señor, que le lee la mente, lo voltea a mirar y le dice: Simón, cuando yo entré a tu casa, no me ungiste mi cabeza con aceite, que era una expresión de atender bien la visita. No me lavaste los pies, no me besaste, pero esta mujer no ha cesado, no ha parado con sus lágrimas de lavar mis pies. Y muchos de nosotros somos así con Jesús. Para Jesús no hay regalos, no hay arrepentimiento, no hay ofrenda, no hay nada. Es que estamos tan bien y tan sobrados. No nos postramos ya, no lloramos ya. Y ahí esta mujer. ¿Ha usted derramado alguna vez estos últimos meses o estos últimos años? ¿Se acuerda una vez que derramó una lágrima por su pecado? ¿Se acuerda una vez? Triste. Triste cuando llegamos allá. Y a estos son los que el Señor hace referencia. Bienaventurados ellos, porque ellos van a recibir consolación. Increíble, ¿no? Jesús rompe todos los esquemas, todos los paradigmas, y se rodea de pobres, de gente que llora. Esos son los que hacen parte de su gabinete en su reino. Pero están los segundos que lloran. Son los que lloran no solo por ellos, pero también lloran por los pecados de la ciudad, por los pecados de su prójimo. Esos son los que reaccionaron junto con Jesús cuando llegó a Jerusalén y vio la ciudad. Y cuando Jesús ve la ciudad, ¿qué hace? Llora. Llora. Esos son los que sienten un sentimiento tan profundo por la ciudad, que fue lo que Jesús sintió. Y cuando llega a Jerusalén, expresa unas palabras de lamento profundas. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, ustedes que matan y apedrean a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Mas ay de vosotros, porque vuestra casa será desierta, y de ahora en adelante no me veréis más. Lamento de Jesús por la ciudad. Un gran predicador del siglo XVII, cuando predicaba, George Whitefield, cuando él predicaba, lloraba. Predicaba a grandes multitudes. Y un día se le acercan y le dicen: ¿usted cuando predica por qué llora? Dice: ¿cómo no he de llorar cuando veo que vuestras almas van irremisiblemente al infierno si no se arrepienten? Van a ir al infierno. Yo me pregunto, ¿me preocupo por mi familia? ¿He llorado por mis vecinos? ¿Ha derramado usted una lágrima por un hijo que no conoce al Señor, por su padre que no conoce al Señor, por los amigos, por los compañeros de trabajo. ¿Ha derramado usted lágrimas por aquellos que están tan lejos del Señor? Hoy la espiritualidad nuestra se ha tergiversado tanto que Jesús confrontó a unas mujeres, porque cuando Él iba con la cruz, venían unas mujeres llorando detrás de Él. Y Jesús las voltea a mirar. Yo me imagino la escena con esa cruz y las voltea a mirar. Y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Lloren por aquellos que pasan por alto el gran acontecimiento de la cruz. Aquellos que son indiferentes al mensaje. Aquellos que no les importa la palabra y lo que Cristo hizo en la cruz. Por esos lloren. Y hoy nuestra espiritualidad se ha tergiversado tanto que lloramos es por Jesús. Pobrecito Jesús. Qué pesar. Y Él desde la cruz nos dice: no, no, por mí no lloren, es por ustedes. Si no se arrepienten, si no cambian de vida. Y mis queridos hermanos, Jesús llora porque cuando Él ve en la ciudad, Él ve gente enferma. Y eso nos tiene que provocar lloro a nosotros. Hay tanta gente enferma, sufriendo, y esto nos conmueve el alma, nos tiene que conmover. ¿Alguna vez usted ha sacado un tiempito para ir a visitar un hospital? ¡Qué tenaz! Jesús le conmovió los enfermos y lloró por esta gente. Yo estaba tan ocupado el viernes, tenía este compromiso encima, pero alguien me llama y me dice: pastor, tengo que llevar a mi esposo a urgencias, está que enloquece. ¿Cómo puedo yo decir no me importa? Y fui y encontré a este hombre. ¡Qué angustia! ¡Qué dolor tan terrible como estaba! ¿Cómo no llorar por esta gente? ¡Qué bendición que al otro día llamé! ¿Y cómo siguió? Pastor, pudo descansar. Está mejor. Me decía un amigo, contraté unas niñas que ayudaran a mi papá que está enfermo en el hospital. Y dentro de esas niñas resultó una niña cristiana. Y dijo: y qué impresionante la compasión de esa niña, orando por mi papá y leyéndole la palabra. Una niña nomás, jovencita. Y oraba por otros enfermos, e iba por otros. Estos son los que lloran, por los que sufren. Hay personas que se lo pasan toda la vida llorando por sí mismo. Y se lo pasaron toda la vida llorando acá. Es que no tengo esto, es que no soy esto, es que yo no tengo, y es que a mí no me da, y yo quisiera tener más, y porque este tiene más, y aquel está mejor que yo, yo soy un desgraciado. Hola, ¿alguna vez usted ha llorado por otros? ¿Usted va a creer que usted va a ser un bienaventurado si llega un día a la eternidad porque se la pasó llorando por usted? No, Jesús se olvidó de sí mismo y se entregó a los demás. Jesús lloró y vio gente en tinieblas, poseídas por las fuerzas del mal. ¿Cómo no llorar? Tanta juventud y tanta gente poseída por el demonio, que no son libres y se van, están suicidando y están atados. ¿Cómo no llorar? Una profesora no cristiana, no conoce del Señor, pero me relató una experiencia. Me dijo: qué tenaz lo que vivimos en el colegio. Una niña se suicidó y esta niña dejó una nota. Y dejó una nota a los familiares y a los compañeritos y le decía: ojalá no vayan a hacer lo que yo hice, que dejé al Señor, dejé los caminos de Dios y me entré a una secta satánica. Y en esa secta satánica tenían un pacto entre ellos de quitarse la vida, así como por meses, tiempos. Cada uno le tocaba su turno. Eso hice. Y fue tanta la presión que no tuve que tomar la decisión. Pero nosotros somos tan indiferentes. Tan poquito oramos por la gente que sufre. Y una de las cosas que el Señor nos pide es, vengan y oren. Yo a veces digo, bueno, la gente, ¿por qué no viene a orar? Entonces, por lo regular, muchos dicen, es que yo no necesito nada, pastor, por eso entonces no veo necesidad de orar. Entonces, por eso, el día que necesite, sí, madrugo y oro. Pero mientras tanto, no tengo necesidad, estoy sobrado en todo. Pues, no necesito. Pero el Señor le dijo al profeta Jeremías, en un contexto de tanta violencia y de exilio, de lloro, de lamento profundo, porque precisamente ahí viene el libro de las Lamentaciones, que es un libro de lamento por Jerusalén, el lamento por la ciudad. Y el Señor le dice al pueblo así, en el capítulo 2, 19, no tienen que buscarlo, nomás lo escuchan. Le dice al pueblo y le dice al profeta, levántate, da voces en la mañana, en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Por ellos madruga, levántate, derrama tu alma por ellos. Y yo no me madrugo y no madrugo a orar solo por mí, por mí, por mí, por aquellos que sufren. Derramamos lágrimas por los que sufren, por los niños, por los jóvenes, por el padre de familia que no tiene que llevar para comer en la casa, y está cansado de buscar trabajo y no tiene, por aquel amigo que está enfermo y no puede salir de su problema. Por ellos derramamos lágrimas. He ahí que la indiferencia de un pueblo está ahí marcada. No tengo por qué orar, porque no tengo necesidades personales. No. Lloramos no solo por nosotros, lloramos por nuestra ciudad. Yo me imaginaba esta mañana, ¿cómo estarán todas estas familias en Bogotá? Se les cayeron los techos en un frío tan terrible. Está loco el clima. Más de un metro subió el hielo. Nunca se ha visto en la historia en Bogotá. ¿Qué pasa con las cosechas? ¿Qué pasa con los que cultivan flores? ¿Qué pasa con la economía de tanta gente que tiene hambre? Eso nos tiene que llevar a llorar y decir, Señor, tenga misericordia de nuestra ciudad. Tenga misericordia de tanta violencia, de tanta maldad, de los que sufren. Por eso el profeta dijo, póngale un sello a los que gimen por la ciudad. Apártalos. Esos son bienaventurados. Aquellos que claman día y noche. Yo sufro tanto cuando una mujer, una columna de oración muere, como una viejita que acaba de morir. Mi madre fue una columna de oración también. ¿Cómo oraba por mí? ¿Cómo oraba por la gente? 4 de la mañana mi madre, yo la veía ya levantada orando. Ay, hermanos, la pérdida de esas personas son unas pérdidas grandes para un pueblo, para una nación. Porque hay muy poquitos de esos que gimen por una ciudad, que gimen por la conversión de la gente, que gimen por ver cambios en la vida de las personas. Encontrar gente que gime por ellos mismos, hay muchos. Hay muchos, pero hay muy poquitos que gimen por otros. Yo pienso, hermanos, que las iglesias hoy debieran de llorar más que reír. Debiéramos de llorar más cuando hay tanta gente que no conoce al Señor. Hay tanta gente que va a ir al infierno y va a pasar a una eternidad sin nunca haber conocido al Señor. Porque quizás nunca nadie les habló. Nadie les dio una palabra. Increíble que usted pueda pasar toda su vida trabajando en una empresa y nunca haberle hablado a sus compañeros de trabajo. Como un día en una de estas campañas evangelísticas, habían traído un conferencista especial y estaban todos tan emocionados con este conferencista. Y le invitó a la gente que pasara a recibir a Cristo. Y pasó alguien a recibir a Cristo. Entonces uno de los líderes de la iglesia, emocionados, dijo: pero es mi amigo, mi compañero de trabajo. Uy, emocionado. Dijo: ¿usted? ¿Cómo así? Uy, ¿vino acá? Sí. ¿Es que usted es de esta iglesia? Sí. ¿Y lleva mucho tiempo en esta iglesia? ¡Claro! ¿Y cuánto tiempo? 10 años. 10 años. 10 años hace que trabajamos juntos. Y nunca me habías hablado de Cristo. Nunca me habías hablado de Cristo. Pensé que eras mi amigo. Ay, hermanos. Estamos tan lejos de entender qué significa llorar. Y el Señor dijo: estos son bienaventurados. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y en el original es como sentir algo en el estómago que le conmueve las entrañas y le lleva a la acción. Porque usted puede ser solamente compasión. Qué pesar, lamento, pobrecitos. Señor, me angustia. Ayúdame a hacer algo. Ayúdame a invertir, a poner de mis recursos, de mi tiempo, de mi vida. Hacer algo. Úsame, Señor. Algo puedo hacer por esta gente que no te conoce a ti. Dame compasión por ellos y dame lágrimas por estas personas que no conocen al Señor. Cuando usted ve la ciudad, ¿usted cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? De pronto ni la ve, hermano, porque como usted no ve sino lo suyo, usted no ve sino su casa y su negocio. Increíble que una persona me decía: hermano, ¿sabe una cosa? Yo no conozco el centro ni el sur. Y que yo no sé qué es eso. Yo no sé qué es ver gente necesitada. Una de las cosas que luchamos con nuestros hijos es por eso. Llevarlos a entrar en contacto con los que sufren. Porque a veces nuestros hijos, como viven en un círculo vicioso, entonces ellos no ven más y no hacen sino pedir y pedir y pedir. Venga, hijo, camine, camine. Por eso la pedagogía del judío es: enséñeles esta palabra cuando te acuestes, cuando te levantes, pero también cuando camines en las calles. Va con ellos y les entra en contacto con la realidad y le dice: hijo, mira este sufrimiento de la gente. Mira esta gente como está de mal. Entra en contacto con los marginados. Entra en contacto con los que están en tinieblas y no conocen al Señor. Y yo he llegado a pensar que definitivamente Como lo dice la psicología, las personas emocionalmente más estables son las personas que no viven tanto en función de sí mismos, sino en función de los demás. Como dice el dicho, ¿verdad? Dejé de llorar porque no tenía zapatos. Cuando vi un hombre que no tenía piernas. Cuando vi a alguien en una condición mucho más deplorable que la mía, que estaba lejos del Señor, que estaba en tinieblas, en oscuridad, gastando su dinero en alcohol, maltratando a sus hijos. Pero por esa persona lloré, clamé, y un día decir, aquí lo veo, su vida ha cambiado. Esos son los que son consolados. Es la consolación que experimenta uno de ver a otros felices, de hacer feliz a alguien. Eso me trae consuelo a mi alma. Cuando Jesús dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y te la diste, la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque eso te agradó. La felicidad de Jesús en la tierra no consistió en que Él vivió para ser feliz Él, sino para hacernos feliz a otros. Él no vivió para sí mismo, sino para dar su vida en rescate por otros. Eso fue la plenitud de su vida. ¿Quiere usted ser feliz? Piense en hacer feliz a alguien. Piense en compartir. Piense en tocar vidas. Abraza a aquel que nadie lo ha abrazado. Toca el que nadie ha sido tocado. Eso es la felicidad. Y qué gratificación, qué consuelo se experimenta. Y es una consolación aquí en la tierra, pero una consolación en la eternidad. A mí me parece que el gran premio de nosotros en la eternidad va a ser estar con nuestro Padre, pero también el fruto de todas aquellas personas que fueron tocadas por nuestra vida. Yo creo que eso nos va a traer tanta consolación. Hermanos, si lo experimenta uno aquí en la tierra, ¿qué satisfacción experimenta uno aquí en la tierra? Como mencioné aquí en una ocasión y tantas experiencias que uno ha vivido. Yo recuerdo hace muchos años que fui a predicar a un lugar tan difícil, en unas montañas, en qué condiciones tan complicadas. Me metieron en Chiva por allá y había polvo y me metieron en una casita vieja, mala. Y yo pensé que era el único ahí, me estaba quejando y por la noche llegan como 25 campesinos con pecueca a dormir al lado mío. Y yo digo, ay, Señor. Y yo había estado hacía 15 días en un hotel de 5 estrellas en Asia. Entonces yo me quejaba, Señor, me equivoqué, ¿cómo llego yo aquí a estas condiciones? Y soy el conferencista. ¿Y dónde está el auditorio? Hermano, ahí en el campo libre, ahí en la potrero. Potrero. Ay, Señor, no. ¿Y dónde está la comida? ¿Y cómo hacer el restaurante? No, es ahí, hermano, ahí hacemos de la olla y cocinamos con leña. Señor, me equivoqué. Pero el Señor, hermanos, empieza a tratar con mi vida. Anoche va a llegar la reunión y empieza a llegar gente en la tarde, sudando, caminando llegaba. Y le pregunté llevé una familia con unos niñitos que llegaron sudando. Le dije, ¿y ustedes de dónde vienen? Y me dijeron, ¿sí ve esa montaña? ¿Sí ve, perdón, esa casita allá? No la veo. Detrás. ¿Y ustedes, de dónde vienen? 2 días caminando, pastor, con la familia, para escucharlo a usted. Yo sentí que el Señor me dijo, usted que se cree. Usted que se cree. Muy digno de que vengan 2 días caminando para escucharlo a usted. Después escucho las revelaciones, los milagros, el nivel de conocimiento que esa gente tenía de Dios. Y sentí que el Señor me quebró y me dijo, usted con lo sofisticado que es, con sus viajes y con su mundo como vive, yo no me revelo a usted como me revelo a ellos. Yo no le doy a usted lo que le doy a ellos. Pobres y humildes de espíritu, hambrientos por mi palabra, que están dispuestos a meterse por las montañas, por donde sea, para escuchar mi palabra. Y yo lloré y me despojé y entregué mi alma por ese seminario. Me di con todo. Es más, a uno de esos pecuecudos le dije, hermano, venga, métase aquí en la cama conmigo. Me siento mal, hermano. Usted es en el suelo y yo aquí. No, métase en acá. No, pero usted es el conferencista. Ay, métase ahí, hermano. Hermanos, el Señor nos tiene que quebrar, ponernos en contacto con esa gente, hablarnos. ¿Qué es ser pobre y humilde de espíritu? ¿Y qué consuelo uno recibe? ¿Qué gratificación? El gozo de esa gente. Empezó la reunión en la noche. Cantidad de muchachos tocando guitarra y el cuatro y todo eso. Y le digo, ¿y ustedes a qué universidad fueron para aprender así como tocan? ¿Cuál universidad, pastor? En las montañas el Señor nos enseña. Sí, pero así. ¿Cómo adoraban al Señor? Y estaba uno a las 10 de la noche, queremos más, más. Pobres, es que nosotros vinimos de la montaña 2, 3 días, no para que nos des aquí media hora, pastor. Queremos más. ¿Y qué experiencia, cómo marcó mi vida eso? Estar en medio de pobres, hambrientos. ¿Cómo el Señor quebró mi alma? Y a los años, un día me fui al Canadá a estudiar, llegué a Medellín a trabajar. A los años encontré un pastor en la reunión de pastores. Y me dijo, ¿usted no se acuerda de mí? Le digo, no recuerdo. Usted estuvo en Chaparral, Tolima, hace tantos años y predicó de Esteban. Yo allí recibí al Señor y hoy soy pastor de una iglesia. Esas son las gratificaciones de la vida de uno. Esos son los consuelos que el Señor nos da a nosotros. Y esos consuelos son mucho más importantes que los simples consuelos materiales, títulos y cosas que uno está buscando aquí en la tierra. Y ese consuelo lo va a experimentar uno en el cielo. Cuando vengan muchos un día, porque Pablo dijo, ustedes son mi gozo y mi corona. Cuando yo esté en el cielo, ese va a ser la corona, el consuelo de muchos. Cuando van a venir y van a decir, hermano, tú me hablaste de Cristo. Y hoy estoy acá. Tú invertiste dinero por el reino de Dios. Y vinieron misioneros. Y vino gente, obreros que fueron pagos. Y predicaron la palabra. Y yo recibí al Señor. Yo recibí al Señor. Usted invirtió su vida. Usted lloró por mí. Usted oró por mí. Y hoy yo conozco al Señor. Esos son los que van a ser consolados. Cuando el Señor le diga, valió la pena, hijo. Valió la pena tu esfuerzo, tu entrega y tu sacrificio. ¿Usted qué cree que cuál fue el consuelo de Jesús con el Padre? Ay, yo me imagino. Hijo, tu sacrificio en la cruz, tu entrega, es recompensado. Entra en el gozo del Padre. Otros que vivieron para sí mismo, que nunca derramaron una lágrima ni por su pecado ni por otros. Muchos de ellos no recibirán consolación en la eternidad, sino lloro por la eternidad. De eso voy a referirme un poquitico más dentro de 8 días. Muchos que vivieron solamente para ellos mismos no van a ser consolados. Ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran. El Señor le dijo a los profetas, le dijo en el contexto de bienaventuranzas de Mateo 5, le dijo duramente, porque ese es el contexto, le dijo duramente a esos religiosos: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Árboles que no dieron ningún fruto. Nunca derramaron una lágrima por nadie. Solo porque no tenían suficiente ellos. Entonces, mis queridos hermanos, mi pregunta es: ¿es usted uno de los que lloran? Y lloran por lo que debe de llorar. Cerramos los ojos y meditemos un poquito y procesemos esta palabra del Señor para la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor... ¿qué es lo que el Señor ha hablado a su corazón? Piensa en personas que están sufriendo en la ciudad. Piensa en su propia vida. Por un momento derrama una oración, una lágrima se le sale. Por usted mismo. Piensa en sus compañeros de trabajo, los lugares donde Dios te ha ubicado. Piensa en los compañeros de estudio. Si quiere venir a meditar, es postrarse ahí y decir: Señor, dame compasión. O venir a confesar un pecado, quizás sea un momento para venir y decir: Señor, hace tiempo que no sé que estoy derramando una lágrima por mi pecado. Si el Señor ha hablado a tu vida y a tu corazón, responde a una forma. Si tienes que arrepentirte de algo, ¿por qué no viene delante del Señor en su presencia, a su altar? Toda la vida ha pensado solamente quizás en sí mismo, en lo mío y en lo mío. Pensamos en los niños que tienen hambre, Señor, en esta ciudad, en los niños que están siendo maltratados y abusados, en los niños que están tomando drogas y alcohol, en los jóvenes que se suicidan. Pensamos, Señor, en tantos que tienen hambre, desesperados buscando trabajo y no encuentran. Pensamos, Señor, en tantas madres solteras, en las viudas. Pensamos, Señor, en aquel padre de familia que se juega su dinero, en aquellos pobres trabajadores que son mal pagos y tienen hambre. Pensamos en tantos que no te conocen en esta ciudad, Señor. Padre, derrama lágrimas en este pueblo. Derrama lágrimas por nuestro pecado y por el pecado de una ciudad. Tú nos has colocado acá y nos has rodeado de tantos privilegios. Y me asusta, Señor, porque al que más se le da, más se le demanda. Clamamos, Señor, por misericordia para nuestra ciudad. Misericordia para hermanos de esta misma iglesia que sufren, que no tienen trabajo y que tienen hambre. Oramos por aquellos que están solos y desamparados, por viudas, por gente que sufre y está enferma aquí en nuestra propia iglesia. Señor, levanta gente a orar y a interceder en este lugar, derramar lágrimas. Espíritu Santo, muévete en este lugar, yo te lo pido. Toca mi vida y la vida de cada uno de nosotros. Tenga misericordia de nosotros, Señor, y que el gran consuelo que experimentemos aquí en la tierra no sea por las cosas personales que recibimos, sino porque hemos consolado a otros. Dígale al Señor, toca mis, usa mis manos para tocar a otros. Úsame con los recursos que me has dado. Usa mi tiempo para tocar a otros, Señor. Dígale, Señor, abre mis ojos para poder ver la ciudad y ver los que sufren. Oh, Señor, quita la ceguera espiritual, porque lo único que veo es mis necesidades. Toca tu corazón y dile, Señor, dame un corazón como el tuyo. Dame un corazón que se conmueva como el tuyo. Quita la dureza de mi corazón, la insensibilidad. Ayúdame a derramar lágrimas, y derrama lágrimas en mi alma por mi propio pecado, Señor. Porque tan bueno eres conmigo y cuán mal me manejo. Mi ingratitud y mi indiferencia es terrible. Misericordia, Señor, de nosotros, de esta iglesia. Ora por tu hermano a tu derecha y a tu izquierda. Dígale, Señor, ministra las necesidades de mi hermano. No sé en qué condición esté. Tal vez enfermo, tal vez necesitado, marginado, sufriendo. Señor, ora para que su hermano tenga también compasión de Dios y por la humanidad. Pide al Señor por tu hermano, a tu derecha, a tu izquierda. Tú puedes hacer una oración y dígale, Señor, úsale con sus recursos, con lo que tiene, para impactar, para bendecir a otros. digas no tengo nada. El Señor nos ha bendecido tanto, nos ha dado tanto, Señor. ¿Cómo no agradecerte a ti? ¿Cómo no pensar en otros? Oh Padre, yo te lo pido. Sácanos de nuestro estado de indiferencia y de pasividad. Bendiga nuestra ciudad, Señor. Pedimos misericordia para nuestra ciudad. Señor, no permitas que los nuevos gobernantes se roben el dinero del pueblo. Ponga temor de Dios y que caiga el juicio de Dios si quieren robar el dinero del pueblo. Pedimos por sabiduría para ellos y por dirección y consejo. Y bendiga nuestra ciudad con trabajo. Detén la lluvia, Señor, que está azotando la tierra. Por misericordia, Señor, detén la lluvia y bendiga la economía de nuestra ciudad. Bendíganos con trabajo y con provisión. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Santifícame en ti, yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona. tu gracia yo he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, por tu gracia he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, aquí mi vida está segura. Sigo perdonado.